el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos levantándonos en un día que amanece radiante, con un sol que está alumbrando casi de manera horizontal el área metropolitana de Caracas, y nos dice nuestro diagnosticador del tiempo que apunta a ser un día fresco, pero que igual, como ha estado incierto todos estos días para él, no se sabe qué pueda pasar en horas de la tarde, si caiga alguna lloviznita que ha venido refrescando el clima y que posiblemente eso es lo que determine este amanecer radiante. Nosotros tenemos hoy en la efeméride que en 1918 ejecutan en Rusia a Nicolás II y su familia. En 1932 en Argentina nace Joaquín Salvador Lavado. Probablemente a la mayoría no le suene, pero ese es el famosísimo caricaturista Quino, creador de Mafalda. En 1936 en España se produce la sublevación contra la Segunda República. En Venezuela, en 1937, nace aquí en Caracas José Ignacio Cabrujas, dramaturgo, director de teatro, actor, cronista, guionista de cine y televisión. Ha sido considerado como uno de los renovadores del género de la telenovela en Latinoamérica. Debutó como actor en 1956 con el grupo de teatro de la Universidad Central. Fue uno de los fundadores del Teatro de Arte de Caracas y a partir del año 1967 escribió varias de sus mejores obras, entre las que destacan Acto Cultural, Profundo y El Día que me quieras. Como artista comprometido con la realidad social de su país, fue uno de los creadores teatrales más importantes de Venezuela, junto con Román Chalbó e Isaac Chocrón. Anda por ahí la gente de la derecha, los escuálidos, sobre todo los del ámbito de la farándula, empeñados en tratar de ubicar en el recuerdo a José Ignacio como si fuera contrarrevolucionario, una verdadera insolencia contra la memoria de ese gran pensador revolucionario que fue, además de dramaturgo y director de teatro, José Ignacio Cabruja, quien estaría de cumpleaños el día de hoy si no se hubiera producido su prematura muerte allá en la isla de Margarita. En 1979, en Nicaragua, Somoza huye del país. Y en 1980, en Bolivia, se produce el golpe militar a Lidia Guerrier. Estamos listos para compartir con ustedes lo que consideramos es la más relevante de las noticias en el ámbito de lo político para las venezolanas y venezolanos. Hay dos noticias definitivamente, y la gente probablemente va a diferir conmigo en el orden de jerarquía o de importancia de estas noticias. Seguramente la gente va a pensar que la más relevante de todas es el tema de la división de la derecha, que apunta hacia su insalvable división y extinción como propuesta política, que no fue sino una propuesta de naturaleza electoral, como lo decía esta misma semana el secretario general del MAS, Felipe Mujica. Pero la que nosotros consideramos más relevante para todas y todos los venezolanos, más allá de esa que impacta, por supuesto, por toda la carga que tiene de especulación, de chisme, mira lo que dijo este, viste lo que le dijo el otro y mira cómo le respondió. Eso le gusta mucho al venezolano, es muy sabroso en la tertulia cotidiana el chisme como elemento fundamental en la construcción de las ideas. Pero no se puede perder de vista la importancia para el país de las gestiones que adelanta el Estado, no solo en la construcción, como hablábamos ayer, de un Estado cada vez más atento a las necesidades de la gente, que promueva de manera efectiva la construcción del bienestar común, que avance en su transformación profunda, como lo está haciendo el Estado venezolano con el impulso del gobierno de eficiencia en la calle que adelanta el presidente Nicolás Maduro, sino en lo que tiene que ver con las políticas gruesas de construcción del país, de la soberanía, de la independencia y del progreso o del desarrollo de nuestra nación, no solo a lo interno, sino en función del escenario internacional. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro ha hablado sobre su visión de la trascendencia de esta cumbre BRICS-UNASUR que ha estado dándose allá en Brasil. Dice la nota de Andrés Ballestero en el Correo del Orinoco el día de hoy al respecto. Tras su participación en el foro BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y la UNASUR, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este miércoles que nació una nueva alianza, una nueva geopolítica mundial. Esto es importantísimo. Importantísimo porque, como se sabe, las grandes crisis que se producen hoy en el mundo están determinadas por la crisis del capitalismo, por la búsqueda del capitalismo y de los sectores de la banca internacional por tratar de sobrevivir a sus propias ineficiencias. Y entonces lo que hace falta en el mundo es la creación de nuevos escenarios que permitan a los pueblos avanzar a partir del aprovechamiento efectivo de sus posibilidades reales como economías emergentes y cambiar el esquema hasta ahora instaurado en el mundo por los Estados Unidos de permitir el desarrollo solamente a aquellas economías que le son afectas, que permiten la expansión del capital norteamericano solamente, la consolidación del imperio norteamericano desde el punto de vista económico. Esa realidad geopolítica mundial tiene que cambiar para que los pueblos avancen, y es a eso a lo que está haciendo referencia el presidente Nicolás Maduro. Ya el presidente Vladimir Putin había dicho el día de ayer, y acá lo comentamos, que está dispuesto a luchar por el logro de una nueva visión de las relaciones internacionales que dejen atrás, que superen esa concepción imperialista de los Estados Unidos de andar derrocando gobiernos por el mundo como si tuviera licencia para ello, violentando todo el ordenamiento jurídico de las relaciones internacionales de los pueblos para tratar de hacer que sobrevivan solamente aquellas economías que le son afectas. Esa visión de Vladimir Putin, en la que está alineado también China, la que está llamada a ser ahora, en este nuevo tiempo de las relaciones internacionales y de las economías del mundo, la primera potencia económica, así como las naciones emergentes de la región que más está impulsando el crecimiento económico en el mundo, como lo es Latinoamérica. Sigo leyendo la nota de Ballesteros en el Correo del Orinoco. El jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, informó también que fue recibida la propuesta de crear, óiganlo bien, un banco de desarrollo BRICS y un fondo de reservas. Una gran noticia, dijo, para toda nuestra región de América del Sur. Hemos propuesto una alianza de trabajo entre el nacido Banco del Sur y el naciente Banco del BRICS. El primer mandatario detalló que el objetivo de esa alianza es la construcción de una nueva arquitectura financiera que beneficie el desarrollo económico en condiciones de equidad para los países de Sudamérica. Que se acabe, dijo, el capital especulativo financiero, el capital que saquea nuestras economías, y comience a promoverse la inversión productiva creadora de trabajo, creadora de riquezas, manifestó el presidente. Y en este aspecto es donde probablemente radica lo más importante, como estamos diciendo, de esta declaración el día de ayer del ciudadano presidente. Porque ciertamente a nuestros pueblos se les acostumbró a una relación con la banca internacional creada por el imperio norteamericano para sacar provecho de la crisis de los pueblos, como por ejemplo la crisis en Europa en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial en el 45, y cómo se nos ha acostumbrado a creer que ese es el único escenario posible, que es el escenario en el que se nos impone cuotas de sometimiento de nuestras economías para favorecer las grandes economías imperialistas y fortalecer con ello lo que se conoce como el mundo desarrollado, las naciones desarrolladas en detrimento de las posibilidades de los pueblos de las economías emergentes. Desde siempre sobre esa noción de la cooperación financiera entre los pueblos, que colocaba en una sola dirección el beneficio del sistema económico financiero internacional en detrimento, como digo, de la mayoría de los pueblos del mundo, estuvo determinada por ese afán, por ese empeño de dominación imperialista de los Estados Unidos. La demostración de ello es que el Banco Mundial nace exactamente igual como los demás organismos que fueron surgiendo a partir de la creación del mismo, allá en lo que se conoce como los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, en la ciudad de New Hampshire. Según los acuerdos de Bretton Woods, porque así se llama el circuito de hoteles donde se reunieron los representantes de las naciones para llegar al acuerdo de la creación de este sistema en la posguerra, había una cantidad de organismos que iban a ir soportando y construyendo todo el entramado de ese sistema de dominación desde el punto de vista financiero que surgía con esas ideas, con esos acuerdos que se estaban dando ahí en 1944. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, y uno que ha sonado mucho en nuestro país en la última década, que es el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es decir, la concepción imperialista fue tan completa, tan acabada en aquel momento para la creación de este sistema financiero del que surge también el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo que regula el cambio de las monedas, la evolución de la moneda, etcétera, en los países del mundo que son signatarios de su acuerdo. Se ve claramente cómo a la hora de estructurar esa idea para llevarla a la práctica, la idea del Banco Mundial, tenían en cuenta desde un primer momento todo el entramado para impedir que las necesidades no contempladas en las áreas de atribución del Banco Mundial fuesen a ser suplidas o llenadas desde otros ámbitos que no fueran los que controlara el Imperio norteamericano. Esa es la razón por la cual todos los organismos que tienen que ver con las relaciones multilaterales desde el punto de vista de esa estructura, esa macroestructura financiera, están allá en Washington. Están en Washington es porque la quieren tener ahí a buen cobijo para ellos determinar desde las instancias del poder imperial cuál debe ser el comportamiento y cuál debe ser ya no solo su filosofía, sino sus políticas y su operación. Eso ha determinado durante muchísimo tiempo, desde sus orígenes mismo, que los países que tienen un potencial de desarrollo económico no hayan avanzado jamás y se hayan mantenido en ese rango de los países en vías de desarrollo, como se les etiquetó, entre los cuales está Venezuela, siendo una de las potencias petroleras que desde hace décadas estaba claro era una de las más importantes de no solo Latinoamérica, el continente americano, sino del mundo. Esa condición de países subdesarrollados en la que se nos arrinconó determinó la inviabilidad de toda iniciativa que tendiera a buscar fortalecer nuestras posibilidades. En todos los ámbitos de la economía fue determinante esa concepción de dependiente que debíamos tener respecto de las economías desarrolladas, fundamentalmente de la economía norteamericana. Esa cultura empresarial de la dependencia, representante de marcas apenas y no promotoras del desarrollo de parque industrial alguno en nuestro país, fue lo que determinó nuestro atraso. El haber perdido las posibilidades como país estuvo determinado por haber perdido la posibilidad de crecer industrialmente, empresarialmente, cuando no era tan costoso como hoy en día la búsqueda de consolidar ese mismo propósito. Por eso es que vemos que le cuesta tanto a la revolución avanzar, porque en la búsqueda de la soberanía en el ámbito industrial hay unos costos gigantescos que no hemos debido tener si hubiéramos aprovechado aquellas oportunidades desde hace más de medio siglo. Pero aquí se perdieron esas oportunidades cuando se podía sembrar el petróleo, generar el desarrollo del país a partir de la utilización de nuestros recursos en la construcción de nuestro parque industrial y empresarial propio, porque el sector empresarial privado se orientó a la representación de marcas transnacionales y a la creación de una cultura de la importación que hoy en día nos afecta más que nunca por los costos asociados que son tan pesados en nuestra economía. De modo que no es el socialismo lo que es difícil de instaurar, lo que es difícil es evolucionar ese modelo capitalista que hizo que perdiéramos todas las oportunidades en nuestro país y construir el nuevo modelo en términos de nuestras posibilidades reales como nación y con base en nuestra fortaleza real. De eso se trata entonces esta declaración que ha hecho el primer mandatario. Se abre un panorama infinito a nuestras naciones en Latinoamérica a partir de la construcción de esa nueva arquitectura financiera que beneficie el desarrollo económico en condiciones de equidad para los países de Sudamérica. Que se acabe el capital especulativo financiero, ese que está acechando desde hace más de una década sobre Argentina y sobre el resto de nuestros países, los conocidos como los fondos buitres, que son expresión cruda, brutal, pero que sintetiza de mejor manera el capitalismo. Es decir, ir a la casa de economías que estén en aprieto, invertir en ellas sumas mínimas para las posibilidades del mundo desarrollado, de las economías desarrolladas, y para luego, cuando nuestras naciones entonces se recuperen, venir a pasarle la factura, a cobrarle el 100% de esos fondos para destruir sus posibilidades, seguirlas manteniendo sometidas, impedir que crezcan y se conviertan en economías que compitan con las economías desarrolladas, mantenerlas sometidas y sacarles muchísimo dinero al negocio. Eso tiene que acabarse, y es de eso de lo que nos está hablando el presidente Nicolás Maduro, el gran logro de esa importantísima cumbre a la que asistimos ayer como país. Sigue avanzando Venezuela, seguimos construyendo bienestar, sembrando las bases de una economía sólida y profunda, pero más que nada perdurable en beneficio de nuestros pueblos. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. El día de ayer tuvimos medio programa solamente. Como ustedes recordarán, nosotros teníamos el compromiso de asistir allí al programa Entre Todos de nuestro buen amigo Luis Guillermo García en Venezolana de Televisión. Y así lo hicimos. Estuvimos compartiendo con él durante una media hora y después nos sorprendió el resto del día cómo algunos de los comentarios, algunas de las ideas que ahí expresamos tomaron espacios importantes en los distintos medios de comunicación, sobre todo en los portales de noticias como el portal del Correo del Orinoco, de la Agencia Venezolana de Noticias, Noticias 24, del mismo Venezolana de Televisión y hasta de noticiero digital. Imagínense ustedes, en el noticiero digital titularon con una de nuestras ideas: en la MUD no hay unidad ni nunca la ha habido. Pudiera sonar tremendista, sobre todo para alguna gente de la oposición, la afirmación que hacemos, pero nosotros la desarrollamos y explicamos nuestro punto de vista fundamentado en una realidad incontrovertible, innegable, que ha habido ahí desde siempre, que se nos ha querido vender como unitario un proyecto que lo que es la juntura en un mismo sitio de una cantidad de factores divididos, porque no puede haber unidad, como lo decíamos ayer en ese programa, cuando no se desprenden de sus siglas, de sus símbolos, de sus organizaciones partidistas, de cada uno de ellos, pero mucho menos se desprenden de sus cargos. Entonces mantienen sus cuotas, sus franquicias políticas, y llaman a eso unidad. ¿En qué cabeza cabe que eso sea unidad? Es que nadie recuerda la última proclama del Libertador: que cesen los partidos y se consolide la unión. Lo planteó Bolívar en esos términos, porque son dos cosas completamente distintas. No puede haber los partidos y la unión en un mismo conjunto. Por eso Bolívar lo separó, para establecer la clara diferencia entre una cosa y la otra, y cuál es la negativa y cuál es la positiva. En su obra postrera, el genio de América dijo: que cesen los partidos y se consolide la unión. No para que viniera DEICOPE y Primera Justicia a inventar que unión es que nos reunimos todos, pero que cada quien mantiene su parcela. Entonces es una farsa. Y yo se los digo con el mayor afecto, respeto, cariño a la gente militante de la oposición que nos está escuchando, que son bastantes, me he enterado. Y entonces el llamado es hacerles ver lo que está pasando ahí. Ahí lo que está pasando, sin ninguna otra vuelta, es que a esa juntura que pega una cantidad de partidos que no tienen viabilidad en el país, como lo decíamos ahí en ese programa ayer, que se reunieron fue porque ninguno de ellos tenía posibilidades, y los primeros que lo sabían eran ellos mismos, si no, no se hubieran reunido jamás. ¿Usted cree que ADE se iba a reunir con bandera roja o a la inversa si no fuera porque estaba reconociendo primero cada uno de ellos que no tenía la más mínima oportunidad frente a la gran fuerza, a la gran convocatoria nacional que estaba reuniendo el comandante Chávez desde el principio de su mandato en 1999? ¿Ustedes creen que se iba a reunir ADE con COPEI o Primero Justicia con COPEI si hubieran tenido una mínima confianza en sus posibilidades? No lo hubieran hecho jamás. No lo hubieran hecho jamás porque el carácter de cada uno de ellos es el sectarismo. Lo que los define es el sectarismo, es la mezquindad, es la búsqueda, la apetencia individual y grupal que tienen ahí cada uno para hacerse del poder. No hay propuesta política. No se sustenta en un acuerdo común la oposición que trascienda la apetencia del poder y la necesidad entonces de sumar en los eventos electorales a como dé lugar para alcanzar ese objetivo y lograr ese propósito. Eso se está demostrando en este momento más que nunca antes. Y es el momento en que la militancia, la gente de a pie de la oposición, como lo estamos viendo en esas pobres mujeres que aparecieron en esa llamada que está ahorita copando pues la noticia, con esas revelaciones que se hacen entre ellas, que es el lenguaje común y por eso es la noticia importante en estos días, ese audio de estas mujeres, porque así es como piensa, así es como habla, así es como siente el militante opositor promedio hoy en día. Palabras más, palabras menos, están obstinados desde hace mucho tiempo de una dirigencia que no es tal, que no dirige, que va como en un tren invertido, la locomotora siendo alada por los vagones, y no como debe ser a la inversa. La locomotora, es decir, el liderazgo político, debe ejercer su rol fundamental, que es el de la conducción política. Pero en la oposición no sucede eso. En la oposición ellos se van acomodando según van viendo cómo va el odio que se les ha ido inoculando a los militantes de la oposición en contra del chavismo a través de los medios de la derecha y a través de su propio desempeño en la política. Entonces ellos esperan a ver cómo se comporta el odio y en función de eso reaccionan. Eso es lo que pasó en las guarimbas. Ustedes vieron, todas las venezolanas y venezolanos asistimos al bochornoso espectáculo de una dirigencia opositora que se quedó callada a ver cómo salía la cosa. Si funcionaba la salida, ellos se cuadraban con el asunto y decían que sí, cómo no, que aplaudían entonces la iniciativa. Pero como le saliera mal, como en efecto sucedió, terminó siendo derrotada por el gobierno bolivariano, por las acciones claras, contundentes del Estado venezolano frente al terrorismo. Entonces ahora salen ellos, no, eso fue una equivocación, eso fue un error, como dijeron de Carmona, fueron incluso a firmar el acta ya de Carmona, y después entonces al día siguiente andan diciendo, no, eso fue una loquera de él, eso es quien lo mandó a él a meterse en eso, nosotros no tuvimos nada que ver, y ninguno fue. Cuando muchos estaban preñados de buenas intenciones, como dictaminó entonces el Tribunal Supremo de Justicia. Pero la deficiencia ha sido esa. Ha sido que no ha habido planteamiento político que sustente ese liderazgo y que lo haga ser referencia frente a la militancia de la oposición. Por eso quiero dirigirme hoy a esos militantes. No hay en toda la teoría política, y si quieren nos sentamos a revisarla públicamente, toda la teoría política no existe lo más mínimo, ni una línea, el postulado de que los militantes de una determinada corriente de pensamiento, de ideología o de propuesta política deban perpetuarse en el autoflagelo, en el castigo autoimpuesto de tener que mantenerse en un proyecto fracasado. Eso no existe en la teoría política. Esa dignidad que quiere ahorita enarbolar la dirigencia de manera desarticulada, cada uno por su lado y cada uno tirándole más duro al proyecto ese que llaman ellos unitario, pero desde su lado cada uno le lanza más duro. Y ahí está el video ese que ha salido lo puso al aire cayendo y corriendo, lo sacó Zurda Conducta también. Vayan y vean ahí el grito desgarrador, desesperado del padre de Leopoldo López porque le encerraron a su fábrica de billetes tras la cárcel. El hijo que le ha asegurado la cantidad de dinero que le ha sacado él a la gestión del muchacho como político, que lo ha convertido en un potentado a él de los lenocinios de ahí del municipio Chacao. Es el dueño de los centros esos, pues, de la vida disipada, nocturna que hay ahí en Chacao, o de la gran mayoría de ellos. Es solo una de las voces que estamos viendo en ese mismo video. Ahí está Ramos Baluz diciendo, no, eso no sirvió para nada nunca, como lo dijo también el del movimiento al socialismo. Imagínese usted tal paradoja, no hayan cómo resolver ese problema del apellido del partido, movimiento al socialismo, y entonces están ellos luchando con la derecha para tratar de acabar con el único proyecto verdaderamente sólido, consistente, avanzado, de ideas progresistas, de izquierda en nuestra historia, que ha sido el chavismo. Entonces, a esa gente, a esos militantes de la oposición, que tienen pleno derecho a disentir de la propuesta chavista, pero que son venezolanas y venezolanos en definitiva, hay que hablarle en este momento y decirle, no tienen por qué hundirse en ese Titanic que quiso ser la oposición antichavista en Venezuela. No están obligados a ello, sobre todo porque quienes tienen mayores críticas, mayores observaciones a las deficiencias, a las incompetencias, a la torpeza recurrente de ese liderazgo que nunca supo atinar una desde el punto de vista político contra el comandante Chávez ni contra el chavismo y ahora mucho menos contra el presidente Nicolás Maduro y el proceso revolucionario, no tienen obligación alguna con ellos. Ellos son los culpables del fracaso recurrente que ha habido ahí en la oposición, pero además son culpables, ¿saben de qué? De la mayoría de los problemas que ha afrontado Venezuela, sino la totalidad, en todo lo que ha sido la búsqueda de construcción del bienestar propuesto y llevado adelante por la Revolución Bolivariana. La pérdida de dinero que ha habido en Venezuela no es, en modo alguno, pérdida porque el modelo socialista no haya podido desempeñarse adecuadamente como lo han querido vender ellos. La pérdida de dinero real, tangible, irrefutable, inequívoca que ha habido a lo largo de estos últimos 15 años en el país, fueron los 23 mil millones de dólares que se perdieron en el paro petrolero. Fueron, además de ello, los que hemos perdido en las guarimbas, tanto aquellas que hubo en 2004 como las que ha habido en los últimos meses. Esos 15 mil millones de dólares se suman a aquellos 23 mil y da más de la deuda externa venezolana en términos absolutos. Pero si a eso se le agregan las muertes que ha habido en términos de la confrontación por la búsqueda de espacio político que ha planteado la oposición, primero allá en Puente Llaguno y de ahí en adelante las rabietas de Capriles y las de las guarimbas, vemos que el mayor costo que ha habido en nuestro país desde el punto de vista social y económico ha estado determinado por los errores, por las inconsistencias de esa oposición, de esa dirigencia opositora que los ha llevado siempre de barranco en barranco a ustedes los militantes de la oposición. No ha sido Chávez el que les ha hecho daño a ustedes. Chávez, el único daño que les hizo fue ganarle elecciones. De resto, todos fueron beneficios para la clase media, para los sectores emergentes de la economía, los comerciantes, los empresarios pequeños y medianos, que se cuadran generalmente con la oposición porque se creen que son ricos y no lo son. Son sectores que están en mejores condiciones que la mayoría, que son los pobres en el país, lamentablemente, y han caído en un engaño. De ese engaño tienen que salir. Del engaño de que ese sector de la oposición los representa y que defiende sus verdaderos intereses. No han sido jamás defendidos los intereses de nadie más allá de esa esfera elitesca de la dirigencia opositora. En este momento está perfectamente claro que le es más rentable a la oposición dividirse que mantenerse en una unidad insustancial por esa sola razón, porque en la sumatoria esa unidad pegada con saliva del oro, como yo digo, lo que ha hecho es generarle más problemas, más deficiencias, más costos a la propia militancia que beneficios. El ganar en una alcaldía y aplaudir, ya estamos cerca, ya le vamos a ganar a la revolución porque ganaron en San Diego y en San Cristóbal, es una alegría ¿Cómo es que dicen por ahí? Bueno, eso, para no meternos con los enfermos. En todo caso, ha sido una ilusión, ha sido una quimera. Esa alegría de Tísico no es sino una consolación fatua, que lo que construye es ilusión, pero no construye bienestar real. Y eso lo debe saber la militancia opositora en este momento. Cuando están viendo videos que no hay manera de que puedan decir que son montados por el chavismo en los laboratorios del comunismo internacional y todo eso, calladito como están hacia afuera, pero con esa procesión por dentro que llevan, como se ve, como se escucha en el audio de las señoras estas de la MUD y de Voluntad Popular, ustedes tienen que ver ahí, es un espejo, y tienen que saber qué hacer con eso. El llamado, insisto, es a la reflexión, en la que tienen toda la posibilidad, porque no hay obligación alguna, ni nadie les va a reclamar que ustedes abandonen ese barco definitivamente. No necesariamente tienen que incorporarse a las filas del PSV, no es ese el llamado. Por supuesto, por gravedad sería lo ideal que cayera en la lógica de la mayor oportunidad de construcción de bienestar, como terminamos diciendo ayer en ese programa de Venezolana de Televisión, Entre Todos. Se está más cerca de la construcción del bienestar, sumándose a este gran esfuerzo nacional que construyó Chávez y que tiene tangibilidad en los logros de las misiones, en los logros de la construcción de un parque que todavía es incipiente, es verdad, está apenas naciendo, no se puede comparar con las grandes industrias de los países desarrollados por esa dependencia en la que nos sometieron durante décadas, pero ahí está. Ya estamos construyendo neveras, lavadoras, computadoras. Eso no lo teníamos antes de la revolución ni era aceptado por el modelo neoliberal que aquí se impuso. Entonces veamos en eso que se está más cerca de construir, de alcanzar el bienestar desde el ámbito del plan de la patria, de la propuesta soberana que Chávez impulsó, que desde el ámbito de ese sector fracasado que allí está quedando en evidencia una vez más en su mediocridad, en su incompetencia, en sus falencias profundas, como lo está demostrando en cada uno de sus voceros. No ha aparecido uno solo que uno diga, este me parece inteligente. Y de hecho, en las mismas filas opositoras no hay nadie diciéndolo. No los respetan, no los quieren, no los admiran. Entonces, no es liderazgo, es solamente un título comunicacional. El liderazgo opositor no existe. No existe la política opositora y no existe la unidad. ¿Qué hacen ahí? Vayamos a destrancar el juego, definitivamente. Vayamos a la posición donde ayudemos a destrancar lo que ha impedido que terminemos de desarrollarnos plenamente con el modelo que ha propuesto el comandante Chávez. Ese es el llamado que les hacemos. Nos encontramos entonces en una nueva oportunidad aquí en Sin Tapujos a través de YBKE Mundial. Por lo pronto les pedimos que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.